¡Hey, Matías! ¡Hola! ¡Te habla tu pelota de playa! ¿Mi pelota? ¡Sí, yo! Oye, ¿te has dado cuenta el calor que hace este verano? ¿No crees que te caería bien una refrescante Bills o quizás una exquisita pop? ¡Anímate! ¡Anda al kiosco de ahí y cómprate una! ¡Te llevarás una increíble sorpresa! ¡Te conviene! Matías, el verano te quiere decir algo. Compra una Bills y Pop y encuentra en las tapitas el código secreto. Ingrésalo en billsypop.cl y participa por el sorteo de un netbook todos los días del verano. Paso un verano de otro mundo. Bills y Pop, yo quiero otro mundo.